sacar un porcentaje del valor de la multa, ¿no? De acuerdo a la contravención de tránsito, a la complejidad de la contravención de tránsito, a la gravedad de la contravención de tránsito, nosotros le cobramos nuestros honorarios. Y de acuerdo al número de puntos que usted va a perder. Porque para un conductor muchas de las veces el tema económico no es el problema. Sino los puntos. El tema de los puntos es el problema. Porque si usted pierde los 30 puntos, su licencia se suspende 60 días. Eso quiere decir que un conductor profesional le quitan el derecho fundamental y constitucional, el derecho al trabajo, y todos los derechos inherentes a ese derecho al trabajo, el derecho a tener una vida digna, el derecho a la educación de los hijos, el derecho a tener salud, el derecho a alimentarse bien. Sí. Entonces, y le comento también aquí, por ejemplo, en el tema de la recuperación de puntos es algo terrible que a usted le pidan que primero pierda los 30 puntos para poder recuperar 20. Cuando debería las autoridades dar una alternativa para que la gente recupere sus puntos, que se dio con una capacitación, que cuando les falte 5 puntos para acabar los 30, se les dé la oportunidad mediante una capacitación, trabajo social o algún tema así, para recuperar algunos puntos más para que ellos puedan seguir trabajando. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, el tema de tránsito es un tema bastante conflictivo y que se debe ya empezar, o sea, que las autoridades deben ponerle ya algún interés y empezar a solucionar problemas graves. Doctor, ¿qué datos tiene usted de acuerdo a algunas investigaciones que se ha hecho en los últimos años a propósito de los accidentes de tránsito, entre otras cosas? Quienes incumplen con las leyes y reglamentos de tránsito son los taxistas y los que manejan un bus. ¿Es cierto eso? No es tan cierto, ¿no? Si usted va a ver las estadísticas, más accidentes de tránsito hay con vehículos particulares que con vehículos de transporte, ya sea público o comercial, ¿no? Realmente hay una mayor cantidad. El problema es que cuando, por ejemplo, un bus sufre un accidente de tránsito, como el bus transporta 50 personas, hay más heridos, hay más muertos. Sí, pero si usted va a ver un día en Quito, un solo día en Quito hubo 56 accidentes de tránsito. Sí. Ahora la pregunta que yo le hago vuelta a usted o a todos los amigos oyentes es, ¿qué tan capacitados estamos nosotros en nuestros derechos y obligaciones como conductores? ¿Qué han hecho las autoridades para socializar el nuevo Código Orgánico Integral Penal? Y prácticamente este tema de las fotomultas. Claro, ¿cuándo nos informaron? Mire, les invito yo a ustedes que hagan un video con un recorrido Ambato La Tacunga y revisen ustedes la señalética de la vía. Sí, ¿cuánta señalética ustedes encuentran? Si la señalética es clara, es visible, si da un mensaje claro. Imagínese usted, está yendo a 70 kilómetros por hora. 70 kilómetros por hora es una velocidad moderada, ¿no? Pero ¿y qué tal por no haber señalética? Más adelante usted encuentra un fotorradar y en el lugar donde estaba transitando solo se podía transitar a 50 kilómetros por hora. Y estando a 70 ya son 20 kilómetros más que excedió. Y ya le tomaron la foto y le sancionaron. Entonces, si nosotros queremos, si las autoridades quieren que el ciudadano, ¿sí?, cumpla con la norma, debemos darle todas las facilidades para que ese ciudadano cumpla con la norma. Primero, informarle a qué velocidad puede ir. Sí, informarle en dónde es un lugar urbano, sí, con anterioridad, ¿no? Unos 200 metros antes de entrar a la ciudad o antes de entrar al lugar poblado, informarle que ya baje la velocidad. Pero si usted en la vía no encuentra eso, sí, le están a usted provocando o le están incitando a que provoque usted la contravención de tránsito. Doctor, ¿qué tiempo más necesitamos como para ya establecer una estadística real y datos reales sobre si valió la pena o vale la pena, funcionó o no funcionó el tema de las fotomultas? Ya podemos dar un dato real. A ver. Se ha dado en la ciudad de Ambato, se ha dicho que desde que pusieron las fotorradares hasta la actualidad, hasta hace unas 3 semanas de atrás o un mes de atrás, ha habido 10.000 contravenciones de tránsito. Sí, 10.000 contravenciones. ¿A qué me voy, mi querido Jaime? A que se habla con orgullo. Como que es exitoso. Sí, como que es exitoso el proceso, ¿no? Cuando las herramientas que se utilizan para el control de tránsito y las normas que se utilizan para sancionar no son para que la gente cometa contravenciones de tránsito, sino para evitar ese cometimiento y disminuir. Entonces, yo, sí, llamo la atención a los municipios y que las estadísticas que ellos presenten el próximo mes ya sean a la baja. Y digan, el mes de agosto se cometieron 10.000 contravenciones, ahora en septiembre se han cometido 9.000 o 5.000. Sí, pero ¿qué es lo que falta, mi querido Jaime? Primero, información. Yo transito siempre Ambato, Quito, Ambato, la provincia de Bolívar, porque soy oriundo de allá. Pero yo hasta ahora no he encontrado un volante en el cual me digan los límites de velocidad a los que yo puedo transitar. Sí, no he encontrado yo un mapa en el cual me digan en qué sectores son los sectores rurales, urbanos, e indicándome cuáles son los límites de velocidad en ciertos tramos de la carretera. Entonces, no se ha indicado eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros exigir a la gente o a los ciudadanos que no cometan contravenciones de tránsito o que no se cometan delitos de tránsito como son accidentes, que todos los días se van llevando vidas importantísimas y valiosas, ¿no? Muchas gracias a lo que nos ha comentado el día de hoy el doctor Dani Gaibor, el representante de Contravía, asistencia legal para el conductor. Están escuchando diversas voces, diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. Con su primer álbum, No le pegue a esa mujer, la agrupación chilena 100% femenina, La Banda en Flor, se había dado a conocer con sus notas alegres y sus letras picantes en defensa de los derechos de la mujer. Con su segundo disco, ahora es cuando La Banda, que mezcla cumbia, salsa y otros ritmos tropicales, está de regreso y amplía sus combates, consagrándole una parte privilegiada a la defensa de la naturaleza. Escuchemos el siguiente informe de Radio Francia Internacional. Para La Banda en Flor, la música es un arma de concientización masiva. Carla Zúñiga, bajista y una de las fundadoras de la agrupación chilena. La idea es que nosotras, a través de nuestra experiencia, lo que nosotras vamos viviendo como personas y como mujeres en el lugar donde nos tocó vivir, que no es fácil en Chile, transmitimos lo que algunas personas también no se atreven. Nosotras tratamos de denunciar a veces y de desahogarnos a través de la música. Las siete integrantes disfrazan con las notas alegres de la cumbia, la salsa y otros ritmos tropicales sus canciones que denuncian todos los males de Chile. El sexismo y todas las discriminaciones sexuales son los principales blancos de su cumbia consciente, como la llaman. Decidimos hacerlo cumbia porque es como la música más popular que hay allá. Y es la música que hemos escuchado todos desde chicos en fiesta y es súper entretenido. Y además, como es una música tan popular y masiva, es más fácil poder transmitir el mensaje que queremos transmitir. La cumbia en Chile ya se está transformando casi que en la música nacional junto con la cueca. Llega a todo el mundo, es como transversal, más que para un sector de la población, ahora ya se está transformando en algo mucho más transversal. Con su segundo álbum, Ahora es Cuando, amplían el rango de sus combates. Entre ellos se encuentra la defensa del medio ambiente. Además de sus instrumentos, güiro, saxo, trombón, tambores, las chicas cargaron durante toda su gira francesa, que acaba de terminar, una pancarta que reza No Alto Maipo. Se refiere al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo que se está montando en el Cajón del Maipo, un parque natural muy cercano a la capital chilena, el pulmón de la ciudad. El dicho proyecto es apoyado por el gobierno de la socialista Michelle Bachelet. El uso de sus aguas afectará, según sus numerosos opositores, el equilibrio del parque y el servicio de agua potable del Gran Santiago. Macarena Arias, la cantante principal de la banda. Mi misión en el fondo es como ser vocera de lo que está sucediendo allá. Vivimos en un sector donde, por favores políticos, con Bachelet están robando nuestras aguas. Se dieron un derecho de que pueden llegar y hacer una hidroeléctrica en un lugar hermoso, privilegiado, el único pulmón que tiene Santiago, donde la gente puede ir gratuitamente a los ríos, a los esteros, disfrutar de la naturaleza. Y llegó una empresa transnacional que se llama Esgener, que si yo lo supuestamente están buenos los impactos ambientales, están bien hechos y todo bien, pero al final todo el mundo sabe que llegaron y pasaron, no se hizo un estudio realmente acabado, no fue transparente, y eso genera una problemática gigantesca para la gente que vive, para la gente de Santiago y para la gente de Chile. Hay marchas, se han hecho un montón de actividades y que en la televisión no sale. Agüita que viene a sembrar, agüita que viene a ayudar, agüita que viene y se va. Con la canción Aguanta Maipo, las integrantes de la banda denuncian la falta de transparencia por parte de las autoridades. Carola Zúñiga. Y ahora como con lo de la Copa América, eso ya se dejó de lado y en el fondo se ocupan estos distractores para tapar los reales problemas que hay en Chile, que son gigantes y que vienen arrastrándose desde hace mucho tiempo, pero recién ahora están como saliendo a la luz. Que eso es bueno por un lado, porque en el fondo la única manera de que se termine un problema es visibilizándolo para que haya algún cambio. Ríos de Chile también aborda esta problemática y le dice claramente fuera a las transnacionales que quieren explotar los recursos naturales chilenos. Bajan de la cordillera, rápido como una estrella. El deseo de proteger el cajón del Maipo, donde nació la banda en flor hace 7 años, se conjuga con el interés que tienen de preservar y promover la cultura de los pueblos originarios. Lo cuenta Fernanda Araya, encargada del saxo. Algunas de las temáticas de la banda también apuntan a la cosmovisión de los pueblos originarios. En ese sentido es que las personas se sientan parte de una naturaleza y no dueñas de la naturaleza. Un sueño es que Chile pudiera ser un gobierno plurinacional, por ejemplo, como Bolivia, Ecuador. Bolivia tiene un ministerio de la Madre Tierra, entonces a través de ese ministerio están surgiendo todas las leyes de protección de la naturaleza como lo más importante para que las sociedades se puedan desarrollar. Ciertamente los temas abordados son muy serios, pero nadie le borra la sonrisa a estas chicas que se autogestionan y que tienen que pelearse por su lugar en un medio muy masculino. Ser conscientes de las dificultades de su país no les impide creer firmemente en la posibilidad de un cambio que comienza con la cultura y la música. Con este bien dulce la tragedia, con historia construye memoria, con caléndula sana la farándula, por mi parte puro date arte, con caléndula sana la farándula, por mi parte puro date arte, y por mi parte puro date arte. Con cicatrices renacemos, despertamos, nos unimos. Si estamos solos, se escucha nuestra voz. Si nos unimos, armamos un rugido para rehacer nuestra sociedad. Sin tener miedo a la verdad. Con estrella endulza la tragedia, con historia construye memoria. Con caléndula sana la farándula, y por mi parte puro date arte. Con caléndula sana la farándula, y por mi parte puro date arte. Y por mi parte puro date arte. Es identidad, es calidad nacida de la creatividad, la voz de la comunidad, la que demuestra nuestra realidad. Por eso yo exijo arte, en la tele, en la calle, en la radio, en todas partes. Por eso yo exijo arte, en la tele, en la calle, en la radio, por todas partes. Con este bien dulce la tragedia, con historia construye memoria, con caléndula sana la farándula, y por mi parte puro date arte. Con caléndula sana la farándula, y por mi parte puro date arte. Con este bien dulce la tragedia, con historia construye memoria, con caléndula sana la farándula, y por mi parte puro date arte. Con caléndula sana la farándula, y por mi parte puro date arte. Y por mi parte puro date arte. Y por mi parte darte arte.